14 grados la temperatura cuando pasan 43 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Estamos acá acompañándote. Y volvemos al móvil, Fede. Así es, volvemos hacia las calles de Mendiolaza. Allí está el Tano Ditria. Tenemos entendido, lo va a confirmar, que ya se firmó el convenio por este nodo tecnológico entre Mendiolaza y Villa Allende. Tano. Exactamente, Fede, se acaba de firmar con la presencia de parte del Ejecutivo también de la Municipalidad de Villa Allende, obviamente Mendiolaza. Vamos a charlar con Arman Cornejo un ratito dentro de la Dirección de Desarrollo Económico. Bueno, Arman, primero agradecerte, buen jueves, ¿cómo estás? ¿Y contento con esta firma? Sí, muy contentos, agradecidos por la presencia de ustedes. Esto es una firma histórica, digamos, y muy importante para nosotros porque hoy los trabajos van evolucionando, los trabajos tienen mucho que ver con lo tecnológico, los trabajos cada vez son más en home office y nosotros tenemos que darle a nuestros vecinos herramientas para poder estar preparados para asumir esos trabajos. Entonces, así como desde la oficina de empleo se dan trabajos de baristas, de capacitaciones distintas en distintos talleres, bueno, también tenemos que tener formación en tecnología y de conocimiento, ¿sí? Porque las empresas nos lo piden, están buscando empleados que estén capacitados, formados, y en el corredor de Sierras Chicas tenemos que unirnos, como lo hemos hecho con Mendiolaza, con el equipo de Mendiolaza, para poder seguir sumando municipios desde Río Ceballos hasta Calera, para que armemos un nodo regional de Sierras Chicas, tecnológico, de forma tal que esté preparada nuestra gente, nuestros vecinos, nuestros chicos, para salir a buscar esos trabajos y esas oportunidades laborales que tenemos hoy en día y que permanentemente las estamos viendo. Hermano, ¿en qué consiste este nodo que hoy se va a elaborar de manera conjunta con Mendiola? Bueno, justamente, en conjunto conseguimos presupuesto nacional para dar capacitaciones. Ya Mendiolaza había arrancado hace un año y medio y por eso nos estamos sumando con este tipo de capacitaciones, y lo que queremos hacer es seguir sumando, agrandando el convenio con empresas interesadas en conseguir gente empleable, con universidades y gente que dicte capacitaciones de forma tal que sean ellos los que dicten las capacitaciones y nosotros ser el nexo de forma tal de que en nuestros lugares, en nuestra sede, y ojalá podamos tener un nodo conjunto regional el día de mañana en donde podamos dar todas esas capacitaciones y bueno, dar esas oportunidades de trabajo. ¿El puntapié para eso, para que sea una cuestión más regional? Exactamente, es lo que estamos buscando. A partir de ahora vamos a salir a contactar a los otros municipios del corredor Sierras Chicas, básicamente, porque estamos todos a menos de media hora de distancia y para poder potenciar esto hay que darle volumen. Cuando vienen capacitadores necesitan trabajar con mucha gente y muchas veces se hacen presencial, a veces de manera online, y tienen capacidad para dictar de cursos de manera online para 300 personas. Y bueno, el corredor tiene capacidad para dar esa afluencia de gente y en conjunto salir a ofrecer gente que esté en condiciones de tomar trabajos de este tipo. Gracias, hermano. Por favor, gracias a ustedes. Chicos, la palabra de Hernán Cornejo, director de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Villa Allende, explicando en qué consiste este sistema o este convenio de este nodo tecnológico entre la Municipalidad de Mendiolaza y la de Villa Allende. Interesante lo que planteaba Tano. Nosotros también aquí en la mesa nos planteábamos qué es un nodo tecnológico y allí quedaba bien claro. Formación, capacitación para, bueno, vecino, vecina de Mendiolaza, de Villa Allende, en este caso, en cuanto a lo digital, en cuanto a lo informático, la nueva tecnología, para poder salir al campo laboral. Exactamente, chicos. Bueno, eso se trata de trabajar de manera mancomunada con Mendiolaza, que ya lo venía haciendo. Y bueno, como decía Arman, ¿no? Es el puntapié inicial para intentar gestionar de acá en adelante, ni que sea ni el corredor Sierra Chica, ¿no? Tratar de llevarlo más a la región y no solamente que quede en lo que tiene que ver con Mendiolaza y Villa Allende. Lo que quedó, también lo que sorprendía, lo dijo Cornejo, ¿no? Presupuesto de nación del gobierno nacional interactuando con los municipios. Claro, es exactamente lo que claro. Se busca es que de manera mancomunada entre, en este caso, dos municipios, tratar de buscar ese financiamiento. Bueno, ya se ha conseguido a nivel nacional con la gente de Mendiolaza, pero también hacerlo a nivel provincial y con los distintos estamentos. Tano, querido, excelente. ¿Algo más por allí? Si quieren, charlamos un ratito con la intendenta de Río Grande. Cortito, cortito, dale, vamos con la intendenta Tere Vélez. Tere, cortito, estamos en vivo, te saludamos, contentas por el... Contenta, sí, todo lo que sea desarrollo de tecnologías nuevas me pone muy feliz. A mí todo lo que sea educación me pone feliz. Y la nueva educación es esto. La nueva educación es hacer que los chicos, todos, y los grandes, todos aprendamos este nuevo lenguaje universal que nos va a ayudar muchísimo a países como nosotros. Tenemos que tenerlo como una premisa. En la Municipalidad de Villa Allende hemos iniciado ya la modernización. Y ya la tenemos en marcha. Cuesta acostumbrarse, cuesta dejar las antiguas prácticas, pero es el futuro. Y elaborar de manera mancomunada con otros municipios y tratar de realizar algo más. Y esta generosidad de poder hacerlo juntos, dos municipios tan pegados que somos hermanos y que puede también después llevarse a otros municipios del corredor de Sierras Chicas. La unión hace la fuerza, Bruno, siempre. O sea, siempre vamos a conseguir más si estamos unidos. Gracias, Tere. Gracias, Bruno. Chicos, la palabra de la intendenta de Bilbao, había pasado Daniel Salir, intendente de Mendiolosa, bueno, explicando un poquito en qué consiste esta firma de convenio que se realizó en Consejos Deliberantes, pero que no tuvieron los concejales de Mendiolosa, sino ambos ejecutivos. Perfecto, Tano, querido, excelente, todas las voces, todas, ya volvemos con vos en minutos, ya desde la villa. Seguimos recorriendo Sierras Chicas, hablando de regionalización. Ahí está el Tanito Ditra, un grande en las calles, bueno, trayendo esta buena noticia que tiene que ver con el desarrollo y con la capacitación. 49 de las 10 de la mañana en todo el país, queda mucho más anexados por adelante todavía, hasta las 13. Estamos acompañando, volvemos a canciones. Mandanos mensajes 351-63-23-983, la vía de contacto.